Fede, ¿cómo estás? Buen día, un gusto saludarte. Pato Lobos, Radio Encuentro, Vierma, buen día, ¿cómo estás? Hola Pato, buen día Radio Encuentro, buen día a todos los oyentes de Vierma, un saludo grande para todos los amigos que tengo por ahí, así que un gustazo hablar con vos esta mañana. Para nosotros también, ¿eh? Y un gusto presentar este documental, ¿no? Que finalmente llegó el día, ¿viste? Hoy nos toca a nosotros, si nos callan, gritarán las piedras. Contanos un poquito de qué va la cosa, un poco así como panorama para la gente que está escuchando. A ver, ¿de qué se trata, che? A ver cómo va. Bueno, es que es parte de una investigación profunda que llevó adelante Silvia Liaudat y Eduardo Caram, que son integrantes del grupo Por la Memoria de Orlando Llorio. Ellos Vecinos nuestros de acá de sacaron, Vierma, ¿eh? son vecinos de Viedma, ellos sacaron un libro con todas las vivencias de Orlando, y después toda esa investigación que le pareció que era importante también hacer un trabajo audiovisual, me contactan allá por 2017, creo que fue fin del 2017. Y bueno, y empezamos a charlar y bueno, y un poco a Orlando Llorio lo conocía de los libros de historia, de lo que se comenta en todos los ambientes de derechos humanos, ¿no? Que es Llorio y Yali, son los curas tercermundistas desaparecidos en el 76, que después de mucho buscarlos y la presión que ejerce la sociedad y la iglesia, los largan sobre fines del 76. Y bueno, y a partir de ahí, Yalit se va a Alemania y Llorio se queda guardado un tiempo, se exilia y después de varios años vuelve al país. Y cuando vuelve al país, vuelve a Viedma. Un poco protegido por Saine, ¿no? O sea, que le hace cumplir en la diócesis de Viedma, de Río Negro en ese momento, que no era de Viedma, y empiezan a generar toda una movida en la provincia de Río Negro para poder modernizar, por así decirlo, la iglesia, ¿no? Y bueno, y toda esa movida llevó a que a que la diócesis de Río Negro la partan en tres, ¿no? O sea, tan profundo fue el cambio que propusieron que, bueno, le dijeron desde la iglesia de Sane, vos querés tener poder, bueno, ahora te sacamos el poder que tenés, le partieron la diócesis en tres. O sea, era gente muy militante, muy comprometida, muy con las patas en el barro, que trabajaba realmente por el cambio de la sociedad más profundo, desde los barrios, desde los pobres, y así como decían ellos, ¿no? Y bueno, y esos cambios creo que, y esa militancia dejó una huella muy profunda en toda la iglesia vinculada a los barrios, ¿no? O sea, no la iglesia jerárquica, sino la iglesia de militancia de base. Y bueno, y me pareció una historia sumamente y que no estaba registrada la provincia de Río Negro audiovisualmente, así que me sumé a la producción y a la dirección del documental. Y bueno, y este documental que presentan esta noche en NTV a las 20 horas, Si callan, gritarán las piedras, en busca de Orlando Llorio, es un poco ese trabajo, ¿no? Fede, me imagino debe haber sido complicado juntar materiales, ¿no? Estamos hablando de historias que ocurrieron hace más de 40 años, testimonios de gente que lo conoció en su momento, que supo de la situación de desaparecido que sufrió Giorgio en su momento. No debe haber sido tan fácil juntar todos esos materiales, ¿no? No, lo que pasa que, o sea, el materiales audiovisuales en sí, trabajamos con un documental de entrevistas donde pudimos entrevistar a mucha gente que trabajó en los barrios y conoció a Orlando de primera mano y tuvo muchísimas vivencias con él. Esa gente nos dio fotos y nos dio un montón de material. Y bueno, y realmente no hay prácticamente registro del trabajo en la Villa del Bajo Flores, o sea, no hay fotos, no hay video, o sea, video ni hablar, ¿no? En ese momento era fílmico, pero no hay material audiovisual de esa época, del Bajo Flores, puntualmente donde estuvo Orlando Llorio y Yalik trabajando, donde se inicia un poco también la oscura del tercer mundo, ¿no? En todas esas barriadas, en esos trabajos. Y no hay... La cita es un trabajo arduo de un par de años, de, bueno, buscar material, buscarle la vuelta al relato, ¿no? Para poder compensar esas vivencias de Orlando y de las cuestiones que van contando, y todas son ricas, ¿no? Entonces, bueno, fue como buscarle la vuelta al relato para que cuente la historia argentina, cuente quién es Orlando Llorio, restituir un poco la fama en el sentido que busca la iglesia, ¿no? O sea, la fama es el recorrido y el trabajo de un hombre. Bueno, restituir un poco ese trabajo, ¿no? Que fue como bastardeado y fue ninguneado por la iglesia jerárquica y por la dictadura. Entonces, bueno, era un poco dar a conocer el paso de Orlando Llorio y quién fue, y desde dónde pensaba. O sea, me parece que desde ese sentido es un documental que va a traer luz sobre un par de temas, ¿no? Hay testimonios de su trabajo aquí en la provincia de Río Negro, me imagino, ¿no? Sí, está, bueno, entre las personas que entrevistamos acá en Río Negro, bueno, está Kiko Laforgue, que es un sacerdote que está en la diócesis de Viedma, después Francisco Murray, que bueno, falleció hace poco también, que es un... su familia está en Valle Medio, bueno, pero son de toda la vida de la Iglesia Santa Cruz, de Buenos Aires, no lo conoce, lo conoce allá en Buenos Aires en esa época, en el 76, 77, donde se llevan a los 12 de la Santa Cruz, ¿no? Donde es el hecho donde involucra a Astiz, ¿no? Es como, claro, en los libros de historia figura como los 12 de la Santa Cruz. Y bueno, estuvimos filmando allá, estuvimos filmando en la ESMA, que es al primer lugar de la ESMA, ¿no? Claro. El primer lugar a donde se llevan a Orlando y a Yali. Y bueno, hicimos un par de viajes con Silvia y Eduardo buscando estos testimonios, y creo que, bueno, hay muchísimo más material para ver y recortar, pero para que sea como un primer acercamiento a lo que es la vida de Orlando, bueno, recortamos estos primeros 50 minutos para ir viendo, ¿no? Bien, buenísimo. Y no vamos a contar más, Fede, porque hay que mirarlo esta noche. Sí. Vamos a las 20 horas, me dicen los compañeros, en NTV, nuestro canal acá en Viedma, para todos los amigos que nos están escuchando. Entonces, 20 horas, el documental, Si nos callan, gritarán las piedras, sobre el padre Orlando Llorio.